Buenas noches, hoy es el miércoles 3 de agosto de 2016, los saludo con el gusto de siempre comentándoles de algunos de los acontecimientos de este día. Tengo en pantalla a Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que hoy ha tenido un intercambio de opiniones, de acusaciones con Margarita Zavala Gómez del Campo respecto a las valoraciones de los respectivos las respectivas administraciones a las que han servido. Ella con Felipe Calderón, él con Enrique Peña Nieto. Bien, pues gracias como siempre por esta oportunidad de estar en contacto, de participar, de analizar algunas de las cosas que van sucediendo en este entorno nuestro mexicano. Hoy les comento que, bueno, Enrique Peña Nieto nos va demostrando con un verdadero profesionalismo que México funciona igual de mal con él o sin él. No hay mucha diferencia debido a que en realidad la inercia del sistema hace que todo vaya caminando igual de mal. Hoy, por ejemplo, Osorio Chong, que digamos que formalmente está al frente de la crisis nacional, hoy Osorio Chong ha tenido un día muy agitado porque por una parte ha tenido que explicar a los empresarios que lo crean o no lo crean, el gobierno federal está haciendo su parte, resolviendo los problemas del magisterio, evitando que haya más marchas, manifestaciones y bloqueos, y que esos empresarios deberían reconocer lo mucho que está haciendo la administración de Peña Nieto y no solamente quejarse como ahora lo están haciendo, exigiendo mano dura, reclamando ante el Poder Judicial para que les concedan amparos contra esa falta de cumplimiento de la responsabilidad del gobierno federal. Y mientras tanto, por ejemplo, Aurelio Nuño ha aparecido hoy con algunas organizaciones no gubernamentales que apoyan la estrategia política del Nuño artillero y se ha tomado una fotografía con alguno de los más destacados, con Claudio X. González, el dirigente de Mexicanos Primero, que es la organización con participación de Televisa, que pretende beneficiarse de este proceso de privatización de la educación pública mexicana. Osorio Chong al mismo tiempo ha tenido que responder hoy a lo que por la mañana dijo Margarita Zavala, entrevistada en el noticiero de Radio Fórmula que dirige Ciro Gómez Leiva, y en la cual Margarita dijo que el gobierno de Peña Nieto ha fallado en cuestiones éticas, operativas, políticas, y que en realidad la próxima contienda presidencial, dice, colocándose adecuadamente la siempre oportuna Margarita Zavala, ha dicho que la contienda en realidad, a fin de cuentas, va a ser entre ella por el PAN y López Obrador por Morena, que ella ya sabe cómo ganarle a López Obrador, que le va a ganar y que es una apuesta entre la destrucción y la violencia, que es lo que distingue a la otra propuesta política, y ella que lo que propone es construcción, suma, todo positivo de parte de la señora Zavala Gómez del Campo. Pero como los términos fueron muy críticos, muy descalificatorios de la señora Zavala respecto al gobierno de Peña Nieto, gobierno o como le queramos llamar, pues entonces apareció de inmediato, perdón, ya me hice bolas aquí, perdón, un problema operativo, pero ya lo estoy resolviendo. Entonces dijo la señora Zavala que lo que sucede es que el gobierno de Peña Nieto ha encabezado un gobierno que ha fallado enormemente, que ha fallado en términos de ética, en términos de lo que ha significado la corrupción, en términos de falta de autoridad moral, porque eso le pasa a un gobierno donde hay corrupción, se pierde la autoridad moral. Recordemos que está hablando la señora Zavala no del gobierno anterior, del de Felipe Calderón, sino del de Enrique Peña Nieto. Entonces saltó Osorio Chong a defender la marca de la casa y dijo que bueno, que en realidad hay muchas cosas buenas del gobierno de Peña, que ha encabezado la lucha anticorrupción. Supongo que las oficinas de la lucha anticorrupción deben estar en la Casa Blanca de Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec. Y ha dicho que hay que empezar, que Margarita Zavala debe empezar por hacer un análisis del gobierno en el que ella participó, en el que hay consecuencias hoy en materia de seguridad y que hay muchos asuntos delicados que dejó esa pareja presidencial, porque dice Osorio Chong que ella, la señora Zavala, debe analizar los resultados que están a la vista, que no fueron satisfactorios de aquel gobierno en el que ella participó. Bueno, pues sigue todo en ese mismo esquema de mucha descomposición. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, dijo primero que la joven colombiana muerta recientemente, que fue encontrada desnuda y tirada en la calle en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, pues que había fallecido a causa de golpes, de traumatismos, que era evidente que había sido golpeada intencionalmente, que era víctima de golpes severos y de violencia extrema. Bueno, pues a fin de cuentas, simplemente dijo luego la oficina de prensa del propio Edgar Elías Azar que no era así, que en realidad todo indicaba que se trataba de una muerte y de traumatismos provocados por una precipitación, es decir, una caída desde las alturas que provocaría la muerte de esta colombiana. Es un episodio oscuro, denso, que tiene como contexto el hecho de la preponderancia, la fuerza económica y política de los tratantes de personas en la Ciudad de México, que suelen traer extranjeras y tenerlas comprometidas para una verdadera y auténtica explotación sexual. Por entonces, pues todo sigue más o menos igual, lo cual nos demuestra que esté o no esté Peña Nieto es lo de menos. A fin de cuentas, las cosas siguen marchando exactamente igual de mal. Empeorar no se puede. Mientras tanto, Peña Nieto pues sigue en su descanso, sigue tranquilamente reposando de tanta fatiga. Agradezco como siempre su atención y les comento algunas de las cosas que comentan amablemente quienes además aportan muchos corazoncitos aquí en este periscopeo astillado. Menos Watts, dice Calderón, no es torpe como Peña Nieto. Pueblo Sin dice jugando golf. Otra persona dice, ¿qué has sabido de las amenazas en tu contra? Bueno, en realidad esas amenazas hay que tomarlas con menos solemnidad y menos seriedad. Suelen formar parte de ejercicios de desahogos de algunos grupos o de algunos bots. Debo decirles que no es la primera ni es la más grave. A mí hoy me pareció peculiar y la compartí porque provenía de una persona que se hace llamar joven placebo, gallo sin ley. Me dio curiosidad ese nombre y esa denominación, pero debo decirles que todos quienes participamos en esto, en estos análisis políticos críticos, recibimos constantes amenazas, fotografías de cuerpos destazados, de ametralladoras y de presuntos capos que ya recibieron la orden del patrón para ahora sí proceder. La orden está dada y ahora sí llegó tu fin. Bueno, pues son las acusaciones, desde luego algunas de ellas cumplidas contra algunos periodistas, como bien lo sabemos, pero son gajes del oficio y son parte de lo que cuesta el ejercicio de la libertad de expresión en un país como el nuestro. 28 Moni dice en la página 14 del nuevo modelo educativo tiene horrores ortográficos. Otra persona dice, los empresarios deberían de manifestarse en contra de los aumentos en las tarifas de la gasolina y la luz. ¿Cuánto tenemos que esperar para el regreso de Carmen Aristegui? No lo sé. Sé que siguen entrampados con tantas demandas y tantos amagos de daño al patrimonio personal y familiar. Entonces, pues no lo sé, la verdad. ya no compartas lo que diga Ciro Gómez. Bueno, pues son las declaraciones que se produjeron allí. No puedo evitar referirme. Si las dijeran en cualquier otro noticiero, pues en cualquier otro noticiero mencionaría. Tengo que decir cuál es la fuente de la información. De otra manera parecería o que yo lo estoy inventando o que yo soy quien está expresando esas ideas. Narro corrupto, dice Marqués Masi. Calzón Sin, deberíamos formar un frente civil para el 2018. José Che dice que le espera a Oaxaca con el PRI de regreso. Pues el saqueo, la manipulación, ya lo saben. ¿Qué se puede esperar con Alejandro Murat? Pues que se compre más departamentos en Nueva York, que tenga más propiedades inmobiliarias en el extranjero y que se incremente la fortuna, la enorme fortuna de la familia Murat. Cuídate, Julio, a ver cuándo nos manifestamos la sociedad por nuestra cuenta. Pues sí, sería importante manifestarse cada quien y de verdad hacerlo por la cuenta de la sociedad. Saludos desde Sonora, gracias. Saludos desde la costa oaxaqueña. Saludos y solidaridad contigo desde Chihuahua, gracias. Besitos desde Tabasco, gracias. ¿Cómo quitarle la concesión a MBS? Pues no, no solo no se la van a quitar, sino que seguramente la van a ampliar en algunos otros términos de las concesiones de televisión regional que están por ponerse a concurso. Salomón Jara de Morena se prestó al PRI, Patibris. Pues ahora sí que ya saben ustedes cuál ha sido mi lectura de lo que ha pasado en Veracruz y en Oaxaca. Y el otro día puse un tuit que hizo mucho ruido, donde dije algo así, que la ceguera partidista hacía que las mentes más lúcidas no se preguntaran y tampoco se respondieran por qué Morena no postula candidatos para realmente ganar. Sé el caso de Veracruz, donde Cuitláhuac García hizo una campaña importante, pero ahí sigo preguntándome y seguiré preguntándome por qué Morena no peleó hasta el final, si la diferencia de votos era tan pequeña y si parecía evidente, como lo creo yo, que la mayor parte de los votos fue para Cuitláhuac García y para Morena. Yo creo que él ganó las elecciones, pero no entiendo por qué Morena, López Obrador y el propio Cuitláhuac no pelearon como han peleado en otros lugares, incluso con márgenes de diferencia mucho menores. Y en Oaxaca, pues también creo que Morena finalmente, como en los demás lugares, los candidatos de Morena en la mayoría de los estados acaban beneficiando al PAN y al PRI. Gracias a ello, el PAN tiene 7 gubernaturas. Gracias a ello, el PRI mantuvo las que le interesaban. Bien, dice aquí, saludos desde Nashville, Tennessee, te empecé a seguir porque se ve que eres un periodista con integridad. Pues cuando menos trato de dar la apariencia, que ya es ganancia. Defendamos a Julio Astillero, siempre contigo, muchos años desde antes de estos medios. Gracias, saludos desde Rosarito. Que Zavala cobró la mitad que AMLO en Acapulco, pues sí, eso dijo. Qué peculiar manera de establecer diferencias. Dijo ella que ella ganó, creo que $11,500. Al PRI no le interesaba Tamaulipas. Bueno, pues, suponiendo que así fuera, ¿por qué Morena o el PRD o la izquierda no tuvieron un candidato que recolectara la enorme inconformidad de muchos estados donde la gente lo que quería era votar por algo diferente? Saludos desde Puebla, saludos desde Guanajuato. AMLO, ¿te parece una opción real? ¿Crees que lo dejen ganar? Pues la respuesta está en la misma pregunta que me hace esta persona. Si creemos que lo van a dejar ganar, es decir, no que gane o no gane, sino que si los intereses dominantes y los poderes confabulados lo van a dejar ganar. Ya no lo dejaron ganar en 2006, tampoco en 2012. ¿Lo dejarán en 2018? Bueno, MGG Franco me manda saludos desde el DF. ¿Te ves mejor con azul claro? Bueno, me pondré algo azul claro, nada más que no se venda. Saludos desde la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Lo admiramos mucho. Gracias a Mariana 0303B. Te conocí desde el desafuero de AMLO, desde entonces te sigo. Pues sí, en aquella ocasión defendí el voto popular, la lucha cívica, como lo volveré a hacer si vuelve a haber un atraco a la voluntad popular. El asunto no es AMLO o no AMLO, no debe ser lo individual, el asunto debe ser la lucha política porque se respete el voto y porque haya una lucha verdadera. Saludos y te mandaré un inbox de parte de Cineteca 43. Muy bien, no dejan ganar a AMLO porque no es de la pandilla del poder. Bueno, el chiste está en que no lo dejen ganar, sino que haya un triunfo, que sea inevitable, que lo tengan que respetar de una o de otra manera. Tomar la gubernatura de Veracruz en el estado en que se encuentra y solo por 2 años es una locura. Pues entonces, ¿para qué compitieron y para qué se presentó candidato? Eso lo he escuchado, que dicen que se deshagan en estos 2 años. Bueno, ¿y entonces para qué compitieron? ¿Para qué hubo candidatura y para qué se hizo campaña y todo lo demás? Organización en la solución, dice Mamalulú, y claro, estoy totalmente de acuerdo. Mientras no haya organización verdadera, todo es puro espejismo electoral. Ja, ja, ja, ¿tienes tus enamoradas? Bueno, pues sí. Gracias. ¿Qué opinas de Javier Corral? ¿Va a ser gobernador de Chihuahua? Muchos esperamos que sea un buen gobernador, que reivindique la posibilidad de que desde cualquier partido se pueda hacer una buena administración gubernamental. Vamos con una presidente que ya sea querida por México. Aristegui seguro gana. Bueno, habrá plantón de médicos. Sí, eso leo y de eso me entero. Ojalá otros periodistas fueran como tú, Julio. Pues hay varios periodistas que están haciendo un gran esfuerzo en medios de todo tipo, en internet y también en estos periscopeos. ¿Qué te parece Laida Sansores? Bueno, sobre las marchas del 8 de agosto, ¿qué sabes? A mí sí me late Corral, dice otra persona. Bien, pues son algunos de estos comentarios, ya saben, los hago después de escribir la columna Astillero, ya con luz natural, que lentamente va desapareciendo. Como siempre, les agradezco mucho sus comentarios. Ojalá analizaras el caso de Puebla, sí, pues es muy interesante. ¿Qué sabes de Humberto Moreira? Pues ahí anda bailando el Chuntaro Style en su cumpleaños, al cumplir 50 años. Bailó, lo hace bien, él fue un hombre muy dedicado en su gubernatura y en su campaña, bailaba con todo el mundo y decían que lo hacía bien. Saludos, también se bailó a Coahuila, se bailó a la hacienda, los bailó con la deuda pública y con muchas otras cosas. Julio, muy bonita la bugambilia, sí, es muy bonita, la verdad. No hay que mentar y denostar, hay que votar. Saludos desde la zona oriente, cerca de los volcanes, municipio de Ozumba. Julio, ¿es cierto que Corral sufre dislexia? Y no lo sé, la verdad no sé. Bugambilias de fondo, muy bien, bugambilias. Ja, ja, ja, chuntaro tranza, dice Jimmy J. Fox. Y con montones de ejecutados Moreira. Pues sí, siguen los ejecutados por todos lados. En Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, en todo el país. Recuerden que somos un país de ejecuciones, de desaparecidos, de fosas comunes, de mal gobierno. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Cuánto más seguirá esto? No lo sabemos. Ojalá y pronto haya un cambio de fondo importante. Les agradezco, como siempre, su opinión. Llegan más preguntas, comentarios a través de estos periscopeos astillados, pero por lo pronto, bugambilias como nuestro sufrido estado de Morelos. Bien, pues con esta estampa de las bugambilias, con esta noche que ya empieza a caer, con esta luz natural que va desapareciendo, les agradezco su atención. La jornada tiene larga vida entre preguntas, entre signos de interrogación. Verlo y escucharlo es un gusto enorme. Gracias. Dios nos bendiga. Un abrazo, me dicen aquí. ¿Dejará el presidente del PAN su propia candidatura? No, que la va a dejar, él va a pelear hasta el final. Margarita cree que la tiene en la bolsa, pero le falta todavía bastante. ¿Qué hacer además de hablar? Julio, Morena también está podrida, dice Smoke08. No hay voluntad política para cambiar la violencia e inseguridad. Saludos desde Torreón, su tierra, me dice G-Rob14. ¿Qué opinas sobre la demanda de la IP? ¿Crees que prospere? La van a negociar y el gobierno con ese pretexto va a sacar dinero del presupuesto para darle compensación a los que han sufrido, entre comillas, tantas pérdidas por marchas y manifestaciones. ¿Qué tan cierto? Pa. Cuídese mucho, Julio. Voces como la suya y la de Aristegui son necesarias. Pasarás a... Muy amables, ya les agradezco mucho. Y antes de que sigamos adelante con todo esto, gracias como siempre y nos vemos mañana en otro de estos periscopeos astillados. Gracias y buenas noches.